pero no aguanto más que te portes así. Ahora o nunca, mi amor. Ahora o nunca, mi amor. Tienes que decidir lo que soy para ti. Ahora o nunca, mi amor. Ahora o nunca, mi amor. Mañana ya no. Basta de vacilar, no te lo pienses más. Ahora o nunca, mi amor. Por cuestión de salud, yo voy siempre de cara. Al contrario que tú, tengo las cosas claras. Y si quieres saber mi sincera opinión, me parece cruel tanta indefinición. Ahora o nunca, mi amor. Ahora o nunca, mi amor. Basta de vacilar, no te lo pienses más. Ahora o nunca, mi amor. Ahora o nunca, mi amor. No te puedo ofrecer un trocito de luna, ni la flor del laurel de la diosa fortuna. Pero ven a soñar y vivir a la vez. Todo puedes ganar, nada puedes perder. Ahora o nunca, mi amor. Ahora o nunca, mi amor. Tienes que decidir lo que soy para ti. Ahora o nunca, mi amor. Ahora o nunca, mi amor. Mañana ya no. Basta de vacilar, no te lo pienses más. Ahora o nunca, mi amor. Basta de vacilar, cuéntame de qué vas. Ahora o nunca, mi amor. En la serenidad,

en esta gran ciudad las luces de neón despiertan. Y con la oscuridad soy cazador y presa. De pronto mi temor desemboca en impaciencia. Altera mi razón la voz de la violencia. Con mis ojos altivos y duros desafío los de los demás. Busco a esos tipos que están hechos de pedernal. Yo los busco, voy mirando, voy pensando. Solo quiero vivir, solo quiero seguir respirando. Respirando, respirando. Por la ciudad cruel camino con un letrero, con tinta de carbón. Escrito llevo yo, extranjero. Y yo busco, no sé qué busco. Un lugar en el sol, un amigo, un amor, un refugio. Voy mirando, voy pensando. ¿Con quién te vas? regresarás. Nada tengo que hacer, nada que conservar, aunque sigo de pie, ya me da todo igual. Y despega un avión que me vuelve a llevar a no sé qué rincón, cada vez más allá. Felicidad, felicidad, ¿con quién te ves? ¿Con quién te vas? Felicidad, amor fugaz, alguna vez regresarás. Felicidad, felicidad, ¿con quién te ves? ¿Con quién? De acá para allá, ayer y hoy, si me llaman voy. De dama en dama, un simple peón. Conozco la gama del goce y el dolor. Marcado por él en el corazón, herido de amor. Voy de esperanza en adiós, herido de amor. Por la memoria tan fiel, marcado por él, tatuado de sombra y sol en el corazón. Podéis leer en mi piel, herido de amor, herido de amor. Cada cita espero la luz, la fe palpita en mis brazos en cruz. Persigo el cielo y lo creo tener, pero el infierno me recibe otra vez. Herido de amor, herido de amor, marcado por él en el corazón. Amor borrachera, amor inmortal, amor primavera, amor invernal. Herido de amor, marcado por él en el corazón, herido de amor. Voy de esperanza en adiós, herido de amor. Por la memoria tan fiel, marcado por él, tatuado de sombra y sol en el corazón. Podéis leer en mi piel, herido de amor. Voy de esperanza en adiós, herido de amor. Por la memoria tan fiel, tatuado de sombra y sol, podéis leer en mi piel, herido de amor, herido de amor. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. A Oriente fui y vi lucir la luna como pabellón. Quise soñar, versificar

liado con una canción. Después de mucho trabajar he conseguido despegar. Mi nombre brilla como un sol en los anuncios de neón. La gloria no me sienta mal, pero es muy poco de fiar. Se porta como una mujer, le cuesta mucho serte fiel. La adulación y la avaricia me hicieron un millón de picias. Me dieron coces por caricias. No tengo nada de malicia, de malicia, de malicia. Algunos me tendrán piedad por mi manera de actuar. Y si merezco compasión, tal vez también admiración. Si vivo al día sin pensar, es solo por necesidad. No es tan difícil entender que cada cual es como es. Mis hijos se parecen más a sus mamás que a su papá. Espero por su propio bien que nunca cambien de papel. Me moriré como nací. Y si pudiera revivir, intentaría ser feliz. De nuevo con mi alma novicia, sin malicia, sin malicia. Sin malicia, sin malicia. Sin malicia, sin malicia. Malicia. Tú te reías en el bar a más volumen del normal. Te contemplé, te perdoné. Mi libro de ciencia ficción pedía toda mi atención y lo cerré. Te perdoné. Me sonreíste con calor, seguramente por error, eso pensé. Confieso que no comprendí que me siguieras al salir. Me despenetré, te perdoné, te perdoné. No me cuadraba tu afición, te perdoné por un carroza como yo. Te perdoné, te perdoné, te perdoné. A lo mejor le caigo bien, mi corazón se puso a cien. ¿Qué pude hacer? Nada. Te perdoné. Y de repente sucedió, se fue la lluvia, vino el sol. Me impresioné, me impresioné tanto. Me

questa marcia al son del tambor militar. Algunos jerarcas de pro no tienen otra diversión. Mi única oportunidad de hacerles llegar mi opinión es aproximar mi canción a su paso marcial. A su paso marcial. Ya que no les bastó ni con todo el Vietnam, ni con El Salvador, ni con Afganistán, Palestina y Japón, Cuba y Panamá. Ya que no les bastó ni con todo el Vietnam, ya que el Líbano es una página más, como fueron Kuwait, las Malvinas y el Chad, como siguen aún Sarajevo y Bagdad. Ya que el Líbano es una página más. Un, dos, señores, atención. A matar en su próxima guerra. Un, dos, qué bella formación. A por el honor de su país. A mí no me va a desfilar, digamos que me sienta mal, incluso si finjo vibrar por exigencia familiar. Mas cuando contemplo formar de tan poca edad, no siento ninguna emoción. Entiéndanlo, por favor. Ya que piensan volver a inventar Waterloo, Okinawa, Teruel, Leningrado y Tobruk. Ya que tienen ahí dentro del corazón la nostalgia febril del fusil y el cañón. Un, dos, señores, atención. A matar en su próxima guerra. Un, dos, qué bella formación. A morir por el honor de su país. Un, dos, señores, atención. A matar en su próxima guerra. Un, dos, qué bella formación. A morir por el honor de su país. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. A mi viejo desván, porque fue, no lo sé, que impaciente subí sin saber para qué. Algo me hizo pensar que podría encontrar el recuerdo fugaz de una noche de amor. Lo guardaba en un papel en que yo lo envolví. Su color carmesí se borró con los años.

Yo estaba bien, tú estabas mal. Lo encontraba muy normal. Así es y así será. Pero yo, antes de que ya no quede solución, antes de perder el último vagón, te daré, porque tú te los mereces más que yo. Te daré los aplausos que probé, los honores que gané, te los daré, te los daré, te daré. Por el niño que nos presta su inocencia, por tu risa de cristal y tu paciencia, te daré. Por abrir tu corazón a mis trucos de ladrón, créeme. Todo el beso del amor, todo el peso del amor, te los daré. Te los daré.